Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 22 de agosto ya del año 2021. Se realizó la primera convencional o primaria realizada por los partidos de la ex Concertación, sin patrocinio, organización ni financiamiento del CERVEL. Los militantes del conglomerado Unidad Constituyente, como se llama ahora la Concerta, son aproximadamente 152.000. Los observadores objetivos de esta votación calculan un máximo de 50.000 personas que participaron. Las cifras oficiosas de los organizadores dicen que serían 150.000, pero sin ninguna certeza. En todo caso, da lo mismo, porque la decisión de que Yasna Proboste sea la candidata estaba tomada de antemano por el resultado de encuestas realizadas previamente que mostraban que era la que tenía mayor aceptación de quienes postulaban. Por lo tanto, la Concertación ya tiene candidata. Será Yasna Proboste, que se inscribirá mañana en el CERVEL seguramente. Es un hecho que es una situación nueva, porque, bueno, nueva entre comillas, todos sabíamos que había esta votación y que lo más probable es que Yasna Proboste fuese la candidata. Hace algún tiempo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, planteó la necesidad de rodear la convención constituyente por parte del pueblo para que ésta se empapara de los planteamientos que distintos sectores habían hecho desde muchos años respecto a lo que debía contener una nueva constitución que reemplace la dejada por la dictadura. La derecha y la ultraderecha iniciaron una campaña para decir que lo que planteaba el diputado era presionar a los constituyentes para obligarlos a pensar como los comunistas querían. Nada más lejano a lo planteado, dijo el diputado en la ocasión. ¿Qué sucedió en la realidad? Ha sucedido que quienes han rodeado la convención ha sido la derecha y la ultraderecha. ¿Cómo? Desde la minoría que representan en su interior, cruzándose a todos los planteamientos organizativos que se han discutido desde su instalación, y lo más trascendente, desde el inmenso poder que mantienen en concomitancia con el gobierno y el gran empresariado, que son propietarios de los medios de comunicación que se expresan en cadenas radiales, televisivas y en periódicos de circulación nacional, desde donde bombardean día a día todos los acuerdos que no les son de su agrado o intereses. La verdad es que en estos días se hace imprescindible escuchar el llamado del presidente del Partido Comunista de que el pueblo rodee de verdad la convención constituyente para defender y proteger el asedio que viven y para que efectivamente puedan construir una verdadera nueva constitución lejana a la dejada por la dictadura. En otro orden de cosas, en el plano internacional, Afganistán. El fracaso de Estados Unidos después de 20 años de invasión, con su ya desgastada política de intervención agresiva, ha reinstalado el régimen talibán, trayendo consigo los temores del fundamentalismo religioso, que traen consigo, sin embargo, toda la información que está saliendo, perdón, que trae consigo. Sin embargo, toda la información que está saliendo tiene una sola fuente: Estados Unidos, los derrotados que se dejaron derrotar. Hay que tener cuidado con eso. La información tiene que ser un poco más variada para poder tener una opinión concreta y que se pueda tener en consideración en los distintos países del mundo. De domingo a domingo, sin restricción, como cada domingo en este horario, por Radio Nuevo Mundo. Y como ya se encuentra presente don Patricio Palma, que la semana pasada nos abandonó, pero bueno, lo entendíamos, estaba en una importante performance política. ¿Cómo está don Patricio? Efectivamente, estoy muy bien, gracias Julio. Saludos a todas, saludos a todos. He estado en una importante performance política, como tú dices. En este momento estoy transmitiendo por mi celular porque tengo algunos problemas de comunicación, pero haremos lo posible por mejorar. Comparto mucho tus palabras iniciales, Julio, porque creo que has tocado dos de los problemas importantísimos de la semana que van a mantener alguna permanencia durante las que vienen y durante los próximos meses. Sin duda, el tema de la convención nos mantendrá muy ocupados durante el periodo que viene, y yo creo que se están definiendo las dos posiciones estratégicas en torno a la convención. Aquella que intenta sacar las lecciones de las semanas que han transcurrido, de organización, de discusiones previas, de reglamentos, etcétera, y aquella que intenta presentar toda esta discusión como una discusión inútil y exhorta a que rápidamente se vaya al fondo de las cosas, por supuesto sin establecer cuál es el fondo de las cosas. Dice ya, vayan a las discusiones importantes, a los textos constitucionales. Bueno, los convencionales han señalado claramente que van a entrar a ellos a partir del 10 de septiembre y han avanzado mucho, sin duda. Hoy lo reconocen incluso algunos convencionales que aparecían como, en cierto modo, detractores de lo que estaba ocurriendo. Así que creo que hay que estar muy atentos a lo que nos empiece a dar como resultados la convención constitucional, que va a tener seguramente una implicación directa sobre lo que sea el próximo gobierno del país. El otro tema lo comparto y preferiría concentrarme un poco en lo que pasó ayer, que creo que fue el tercer gran hecho de la semana, en que se concluyó en la posibilidad de una primaria convencional o no legal por parte de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, a los cuales se unieron otros grupos más pequeños. Creo que se generó una cierta expectación. La verdad es que los medios no le faltaron a esta coalición para presentar sus propuestas. Yo tuve ocasión de ver dos debates por cadena de televisión, es decir, los mismos debates que vi para las primarias legales, y vi una cantidad importante de entrevistas y de material periodístico en prensa, de tal manera que no puede decirse que no hubo la necesaria difusión. Tal vez faltó la franja, sí, eso lo podemos conceder, por cierto, pero lo importante es cuál fue el resultado. Yo creo que el resultado se dio de acuerdo a los pronósticos iniciales. La ventaja la tenía Yasna Proboste sobre Jorge Narváez, y esa ventaja se hizo efectiva ampliamente. El repunte de Paula no fue lo suficiente como para poner a Yasna Proboste en aprietos o en dudas de que iba a ganar esta primaria convencional. De Carlos Maldonado podemos decir que hizo un noble esfuerzo, pero quedó finalmente en la posición que todas las encuestas le asignaban. Empeño le hizo Carlos Maldonado, sin duda, participar en esta primaria. Ahora, lo importante yo creo es claramente el resultado final. El resultado final es el número de personas que concurrió a votar esta primaria convencional. Y ese número estuvo por debajo de todas las expectativas que se hicieron durante los días anteriores. Una votación total de 150.000 votos aproximadamente, en realidad no se sabe exactamente aún si son eso o algo menos. Bueno, es una bajísima cantidad de electores que apenas llega, ni siquiera llega a lo que son los inscritos en los partidos que participaron en esta primaria. Es decir, el público no los acompañó por parte alguna. Y lo que uno tendría que decir es que la candidata que resulta vencedora de esta primaria y que participará en la elección presidencial en primera vuelta, ha obtenido un porcentaje bajísimo, ¿no? Menos de un décimo de lo que obtuvo el candidato que participará por la prueba de dignidad, Gabriel Boric, menos de un décimo. Es decir, parte con una desventaja brutal. Señalaba anoche en la televisión que el segundo candidato de apruebo de dignidad, es decir, Daniel Jadue, había obtenido más de 5 veces la votación de la vencedora en la primaria convencional, Yasna Proboste. Es decir, parte esta coalición en una condición de inferioridad muy evidente. Lo mismo puede decirse respecto de las votaciones que obtuvo la coalición de derecha en sus primarias, en donde aventajan ampliamente, también por 6 veces, a la candidata de la Unidad Constituyente. Síntesis, esta coalición tiene una tarea tremenda por delante, si quiere cuantitativamente competir con las otras, pero además tiene un problema muy serio, que es que yo quiero llamar la atención. ¿Cuál va a ser la orientación de esta campaña? Por supuesto, la derecha ya ha comenzado su propia labor de propaganda para bajarle la altura a esta competencia y dice, bueno, el programa de Yasna Proboste es idéntico al de Gabriel Boric, por lo cual están haciendo un esfuerzo desde el primer día para que la gente de derecha de la concertación, que sabemos que es bastante, bueno, diga mejor voto por Sichel, ¿no? Pero al mismo tiempo uno nota que por el lado izquierdo de esta centro izquierda, entre comillas, no están todos contentos, porque efectivamente la presencia de los personeros demócratas cristianos y de otros partidos que han jugado con llevar la concertación a la derecha, bueno, generan suspicacia en el Partido Socialista, que realmente ha quedado en una posición muy, muy desmedrada. Probablemente esa corriente de opinión se seguirá extendiendo y tal vez muchos socialistas continuarán pensando que es mejor votar de una vez por la izquierda que seguir coqueteando con la derecha a través de esta coalición de centro-derecha. Síntesis, creo que la Concertación por la Democracia y sus aliados actuales enfrentan una situación realmente muy difícil y su lucha por llegar a segunda vuelta será compleja. Las otras fuerzas políticas, por cierto, tienen una gran tarea, que es mantener sus posiciones y llegar en las mejores condiciones a esa segunda vuelta, que espero que se dé finalmente entre la coalición de derecha y la coalición que representa Apruebo Dignidad. Se han instalado muchos otros candidatos en esta posible elección, bueno, tenerlos presentes, no tienen posibilidades de llegar a nada, pero es bueno tenerlos presentes porque afectan los porcentajes. ¿Cuánto le va a quitar Kast a la coalición de derecha de Sichel? Es una incógnita. De hecho, llegó hoy día la nueva vocera de Sichel a afirmar en el Mercurio que ella no votaría en segunda vuelta por Kast. Bueno, esto está hablando a las claras de una tensión, de un conflicto que puede ser tremendamente importante en cierto momento. Recordemos que había no pocos participantes de la coalición de derecha que hablaban de, bueno, la necesaria unidad con ese sector de la ultraderecha. ¿Cómo se va a dar? No lo sabemos. Y por el otro lado, está claro que la Lista del Pueblo ha sufrido un claro revés en sus pretensiones de levantar candidaturas. Se ha estructurado ya 2 veces. Hoy día uno puede ver propaganda de varios candidatos de la Lista del Pueblo, entre los cuales destacan, por cierto, Diego Ancalao y Cristian Cuevas. Eso significa que esa coalición representada en la Lista del Pueblo tiene una gran fragilidad que seguramente va a ser percibida por los electores chilenos. Es decir, no tiene la fortaleza que presentaba inicialmente. Para terminar entonces este examen, yo creo que la perspectiva que se abre para las fuerzas que han tenido el mejor desempeño hasta ahora, me refiero a Chile Vamos y la coalición que representa las fuerzas de la izquierda progresista en nuestro país, han tenido liderazgo, Apruebo Dignidad, siguen marcando tendencias y tienen ahora que completar su tarea si quieren pasar a segunda vuelta y disputar realmente lo que va a ser el futuro de Chile inmerso en esta discusión constitucional. Un periodo muy importante el que viene para Chile, un periodo en que no puede descuidarse la atención de las situaciones políticas que se están creando, un periodo en que aquellos que tienen la intención de cambiar al país, de realizar los sueños que estuvieron presentes en la revuelta popular y desde hace mucho tiempo, no pueden descuidarse un minuto, porque podrían ser sorprendidos por algunas maniobras de las que se están gestando en la política chilena. Yo insisto en esto, creo que el ataque contra la Convención Constitucional es claramente un peligro para la izquierda en Chile, un peligro para las fuerzas progresistas. Se intenta a toda costa presentar esa convención como un ente desvencijado que no va a llegar a ninguna parte, que creará el caos en el país, etcétera. Y eso ciertamente se va a seguir presentando día a día cuando se analicen las situaciones que se crean en la convención. Un periodo muy interesante, un periodo muy importante en el cual todos tenemos que trabajar en favor de la candidatura que nos compromete, pero también estudiar y estar atento a la discusión política que ello significa. Hay que combinar aquí el mejor esfuerzo ideológico político, la claridad respecto de cuál es el programa que defiende la coalición progresista y el trabajo práctico, concreto, indispensable para mantener esta superioridad tan importante que se logró en la primaria. Bien, Patricio, gracias. En un ratito más estamos tratando ya de conectarnos con el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el cual será nuestro invitado de hoy. Y por supuesto queremos decirles que Hugo Guzmán, el director del periódico El Siglo, que es panelista semana por medio de este espacio, nos ha escrito, dice: El Siglo desde el 27 de agosto se instala como el único semanario digital del país. Entrevistas, reportajes, análisis de contundencia y robustez informativa. Soberanía informativa con una agenda comunicacional propia para ir al fondo de los hechos y los procesos. La gente, si quiere leer para comprender, lea El Siglo, semanario digital, una respuesta comunicacional contemporánea. Ingresa, lee, comparte, www.elsiglo.cl, semanario digital, elsiglo.cl. Le pasamos el aviso que nos envió Hugo Guzmán. Él no le toca esta semana participar del programa, por lo tanto ya estamos esperando la conexión con nuestro invitado de hoy. Y mientras eso sucede, Patricio, ¿qué te parece lo que está sucediendo en Afganistán? Que es una información bastante compleja de entender, pero está claro que hay una derrota de Estados Unidos nuevamente. Es su segundo Vietnam. En su segundo Vietnam en 20 años, en estos últimos 20 años de invasión a Afganistán, donde mantuvo el control total y absoluto, donde instaló gobiernos. Cierto, es una nueva derrota, sin duda, esta vez de Joe Biden. Y Biden nuevamente intenta confundir a la opinión pública presentándose como victorioso, como el campeón, como el que cumplió su tarea. Bueno, estuvo 20 años intentando transformar completamente el Estado afgano. Está claro que no lo logró, lo que demuestra algo muy importante, Julio. Tú no puedes pensar que un imperio como es Estados Unidos puede intervenir brutalmente en cualquier parte de la tierra para imponer su sistema. Eso se ha comprobado una y mil veces que no es posible. Bueno, estamos viviendo en Chile, donde Estados Unidos impuso también su criterio con ayuda de las fuerzas internas que lo respaldaron, logró instalar el neoliberalismo, tanto como está instalado el capital en Kabul, la capital de Afganistán, pero finalmente los pueblos deciden hacer lo que tienen que hacer, y en Chile lo estamos viviendo a través de una convención constitucional. Entonces creo que es muy importante recalcar que esto es un fracaso de la política imperialista norteamericana, una vez más. Ahora, yo creo que uno tiene que lamentar la situación de Afganistán, por cierto, porque si bien la situación refleja lo que es la correlación de fuerzas internas del país, es evidente que hay el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de retrocesos en materia de avances en mejoramiento de derechos humanos que se habían producido en los últimos largos tiempos en Afganistán. Hay razones para temer por la situación de las mujeres, que han hecho avances importantes, etcétera, al tenor de lo que está pasando en todo el mundo. Sin embargo, llamo la atención, Julio, la campaña que existe hoy día de desinformación respecto de Afganistán es brutal. Yo no he escuchado, fíjate, y esta es la parte que me complica a veces. Tengo presente, tengo claro lo que se ha dicho respecto de lo que puede ocurrir en materia de violaciones a derechos humanos, de lo que puede ocurrir en retroceso de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Creo que el riesgo existe. Pero aquí, como se informa solamente lo que Estados Unidos decide, bueno, no hay voces de organizaciones afganas que se pronuncien independientemente. Aquí escuchamos a periodistas destacados por los Estados Unidos, escuchamos a comentaristas destacados por la televisión norteamericana, escuchamos reflejos de aquello en algunas televisiones occidentales, pero la pregunta es, ¿qué dicen las organizaciones afganas? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cuál es la realidad actual? Vemos todos los días en el aeropuerto con escenas pavorosas de personas que desean abandonar el país. Y es correcto que exista una manera de que el que desea abandonar el país lo pueda hacer sin riesgo de vida. Por supuesto. ¿Quiénes son ellos? Bueno, se han dado diversas interpretaciones. Son muchos, posiblemente son muchos. Y va a costar hacer una evacuación ordenada y que preserve sus derechos, sin duda. Pero me gustaría ver qué está pasando en Afganistán. Eso no existe. Lo que existe es una imagen que se ha creado sobre lo que va a pasar. No solo lo que existe, es sobre lo que va a hacer. Cuando los talibanes violen todos los derechos humanos, cuando los talibanes retrocedan el país a la barbarie, etc. Nadie quiere retroceder a la barbarie talibana, eso es evidente. Las mujeres tienen toda la razón en expresar su preocupación. Bueno, pero creo que hay que atender lo que está ocurriendo por las pocas entrevistas que se conocen. No es que yo confíe en los líderes talibanes, pero tengo la obligación por lo menos de escucharlos. Entonces creo que hay que hacer un llamado de atención, a ser muy prudente en seguir estos acontecimientos, exhortando, por cierto, al cumplimiento de los derechos humanos fundamentales en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que nos corresponde. Pero teniendo el cuidado de no caer en un juego geopolítico encabezado por Joe Biden, que ha demostrado una vez ser un presidente que representa intereses bastante reaccionarios de los Estados Unidos. Así es. Estamos esperando la conexión. Vamos a recurrir a la producción de este programa a ver si nos indica qué es lo que está sucediendo con la conexión que estamos a la espera del diputado Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, que está, por supuesto, confirmado su participación hoy día y que esperamos ya su conexión para poder iniciar una conversación que nos parece muy, muy interesante y muy importante, sobre todo que ayer, como comentabas tú, Patricio, como comentamos al comienzo, se produjo la elección o la votación de la primaria convencional. Hay unas voces que dicen, Patricio, que no son más allá de 50.000 personas las que participaron, de un total de 152.000 casi militantes de toda la coalición que fue a esta votación, lo que sería una tremenda derrota de estos partidos que han estado en el poder por muchos años y que obviamente el hecho de haber estado en el poder los puso en una situación también muy compleja, porque fue una administración del modelo dejado por la dictadura con una política de los consensos que les impidió avanzar hacia transformaciones realmente profundas del Estado Nacional. Yo recuerdo incluso que yo creo que la cuenta se les pasa por eso, fundamentalmente por el primer programa de gobierno de este conglomerado de concertación de Partidos por la Democracia, que se debió llamar en el comienzo, un programa que debió haber encabezado y puesto en práctica el presidente electo en aquel tiempo, Patricio Aylwin, y que sin embargo apenas se ingresó a la moneda, apenas se asumió la presidencia, ese programa se escondió, se perdió y nunca más apareció. Y era un programa como escribió Hugo Facio en su momento, el programa olvidado, ¿no? El programa olvidado. Hay un libro muy interesante del economista Hugo Facio donde compara el programa inicial de la Concertación de Partidos por la Democracia con lo que fue su política en el primer año de gobierno, en los primeros años de gobierno. Y la verdad es que es impresionante leerlo, leer cómo puede borrarse con una mano lo que se había escrito con la otra. Así es. Así y eso es, pasa a la cuenta, ¿no? Por eso se dice son 30 años y no 30 pesos, como que fue la consigna principal de la revuelta popular del año 19. No hay que tenerlo en el olvido, eso es así y eso se puede expresar de esa manera en la próxima elección presidencial. No sé cuál es tu opinión, yo tengo una buena opinión. Aquí está ya apareciendo nuestro invitado de hoy. Haremos nuestros comentarios después porque me imagino que lo que se desea es escuchar a Gabriel Boric hoy en este programa hoy día. Hola Gabriel. Compañero. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Aquí tratando de hacer un análisis de lo que está sucediendo en Chile y el mundo, porque tampoco hay que olvidarse de que somos parte de una de un globo terráqueo que somos más que Chile. Muy importante, muy importante. Un poquito más que Chile. Bueno, te saludamos, Gabriel, diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Y, por supuesto, te quisimos invitar hoy día por una razón muy simple, porque ya está claro cuál es el candidato de la Concertación o del nuevo conglomerado. Y está claro cuál va a ser la papeleta en términos generales. Ahora, mañana se van a saber si hay otros nombres más. No tenemos mucha claridad al respecto. Pero hay una cuestión que para este conglomerado que tú encabezas ahora tenía cierto grado de importancia. El Partido Comunista se reunió y ratificó plenamente, y valga la redundancia, en un pleno de su dirección, el apoyo absoluto a tu candidatura. Y eso creo que marca un punto de inflexión muy importante para la campaña. ¿Cómo lo sientes tú como candidato que encabezas este conglomerado? Bueno, en primer lugar, un gusto conversar con ustedes. Permítanme una pequeña anécdota antes de meternos de lleno en la política. Cuando yo era estudiante secundario y caminaba con un personal estéreo por las calles de Punta Arenas, sintonizaba siempre la radio que me gustaba, que si mal no recuerdo era en Punta Arenas la 102 o 100 algo. Aquí la tenemos, o sea, Punta Arenas dice que es 104.7. 104, la 104.7, y yo no sabía de quién era la radio, ni cómo, pero era la radio que escuchaba, que ponía la música que me gustaba en esa época, y después me enteré que era la radio Nuevo Mundo del Partido Comunista, y cuando llegué a Santiago, cuando me fui a estudiar a Santiago, una de las primeras cosas que hice fue ir a la sede del PC en Vicuña Maquena a preguntar qué era lo que había que hacer para militar en el Partido Comunista. No me pescaron en ese, y al final, bueno, terminé en el movimiento autonomista y en todo el autonomismo y lo que fue la época de las urnas. Pero tengo una relación con la Radio Nuevo Mundo de chico desde Punta Arenas, así que muchas felicitaciones por la pega. Felicitaciones por la pega que hacen. Es una radio que qué lindo que haya una radio a nivel nacional que esté transmitiendo estas ideas, la música, la cultura popular, así que mi respeto. Dicho eso, y metiéndonos de lleno en la pregunta, a ver, para mí primero es un honor el tener la oportunidad de ser candidato presidencial. Ya lo era el serlo de mi partido, después del Frente Amplio, y hoy día de Apruebo Dignidad, y en particular del Partido Comunista, con la tradición, la historia que tiene. Para mí es una tremenda responsabilidad, y he estado todo este último mes aquilatando lo que significa esta responsabilidad, de además ser una candidatura de un proyecto político que aspira a transformar Chile, que además tenemos, por la correlación de fuerzas que ha ido variando en los últimos años en nuestro país, tenemos la posibilidad real de avanzar hacia una superación del neoliberalismo y superar el Estado subsidiario que se implantó en Chile durante los 80 y que se consolidó después en la transición, y que por lo tanto ese cambio de timón requiere una unidad política de nuestra alianza que no es obvia ni es fácil. y por lo tanto el haber avanzado en las últimas semanas a tener una lista única, a incorporar a compañeros y compañeras del PC y del Chile Digno a el equipo del comando, entre ellos mi compañera Camila Vallejo, es para mí un tremendo honor, una tremenda responsabilidad y una tremenda alegría también, porque no nos olvidemos de que tenemos que llevar adelante todo este proceso también con alegría, con cariño, porque el pueblo de Chile al que aspiramos representar y del cual somos parte, también necesita de alegría, y no solamente de lucha, pero de lucha con alegría. Me acuerdo este lema de la Jota, que era súmate a la alegre rebeldía. Es una consigna que pegó mucho en su tiempo con los jóvenes, sobre todo. Patricio Palma. Bueno, un gusto conversar con Gabriel. Creo que entramos al área chica, a la zona decisiva de estas elecciones presidenciales. Los días se van a pasar volando y quería consultarte entonces, Gabriel, como primera cosa, ¿cómo piensas desplegarte en todo el país a partir de la nueva situación que se crea luego del 23 de agosto, que es la fecha de inscripción final de candidatos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué papel tiene cada ciudadano chileno en cualquier lugar para apoyar esta candidatura que despierta tantas esperanzas? Bueno, nosotros venimos desplegándonos ya hace un tiempo. Por ejemplo, el día viernes estuve en el puerto de Ventanas, una de las zonas de sacrificio de Chile, conversando con las comunidades, con las comunidades que han sido afectadas, con mujeres en resistencia, producto de la contaminación que se ha generado en toda esa zona de la bahía de Quinteros, Puchuncaví, Ventanas. El día domingo pasado, o lunes, estuvimos en Punta de Choro, en la cuarta región, ahí en el límite con la tercera región, viaje largo de 7 horas, para también acompañar a los sindicatos de pescadores y a las juntas de vecinos que resisten a el proyecto Dominga, que es de una tremenda, tremenda irresponsabilidad. Ahí estuvimos con el concejal del Partido Comunista de La Higuera y también con el compañero Daniel Núñez. Así que hemos estado ya estamos desplegándonos. Ahora, la pregunta que tú haces, que yo creo que tiene un trasfondo importante. Hay dos maneras de participar en la campaña. Uno es la militancia y los adherentes convencidos que van a ser parte de la GP, que requiere toda elección, todo proceso de electoral. Pero además nosotros tenemos que ser capaces de, creo, instalar una nueva relación con los movimientos sociales y con las organizaciones políticas que, algunas de larga data, otras que han surgido al alero de la revuelta del 2019, y que terminemos con esta lógica transaccional que muchas veces se da en la política, de la cual la Concertación y la derecha la hicieron casi ley, de relacionarse con los gremios, con los sindicatos, con las juntas de vecinos, solo de una manera transaccional. Nosotros tenemos que invitarlos a ser parte de un proyecto político de largo plazo y que definamos en conjunto las prioridades, porque vamos a tener un gobierno difícil, vamos a tener un gobierno que va a tener que enfrentar mucha resistencia de los sectores más privilegiados que no quieran ceder privilegios. Vamos a enfrentar la resistencia, por cierto, de la derecha, que nunca hay que darla por... No hay que minimizar al adversario. Y por lo tanto la unidad política y social de los partidos con el pueblo de Chile, con las organizaciones del pueblo de Chile, es fundamental. Entonces queremos desplegar un proceso programático, un proceso de participación que tenga mucha incidencia en el proceso de campaña y que permita a la gente sentirse parte del proyecto y no solamente delegarlo con un voto. La gente que se sienta convocada por lo que representa hoy día Prueba de Dignidad pueda sentirse parte protagonista del proyecto. Yo me acuerdo mucho esta portada, no recuerdo de qué diario, pero debe haber sido el 5 de septiembre de 1970, cuando que dice: el pueblo entra a la moneda. O sea, no era solamente la Unidad Popular, no era solamente Salvador Allende, era el pueblo. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar ese protagonismo popular porque las grandes transformaciones que queremos hacer no se van a hacer solo desde la técnica o las oficinas, tienen que ser con movilización y con organización. Gabriel, estamos conversando con el diputado Gabriel Boric, quien es candidato presidencial de Apruebo Dignidad, que ya está prácticamente zanjado, no hay que ir ni siquiera al Cervelo, o hay que ir al Cervelo, entre paréntesis. No, yo entiendo que no, porque ya fui al Trícel y me entregaron el acta de candidato confirmado. Ah, entonces ni siquiera hay que darse una vuelta para saber cómo está nomás el Cervelo. Voy a mirar ahí. Claro, ir a mirar un poco. Gabriel, es bueno que podamos entrar en un tema que es complejo. Siempre el Partido Comunista y la fuerza de izquierda han buscado tener programas. El programa es como el pilar central donde se afirma todo el mundo para poder enfocarse hacia el futuro en los proyectos políticos que se quieren construir. El programa que tú presentaste para la primaria y el programa que presentó Daniel Jadue de la primaria, ¿se está buscando refundirlo? ¿Hay un trabajo en torno a eso? Y la segunda pregunta, que creo que es buena que también se incorpore, es que hay mucha gente que tiene algunas desconfianzas respecto al cumplimiento de los programas. Estábamos recién recordando con Patricio el programa de comienzo de los gobiernos de la concertación postdictadura, un programa profundísimo que comenzó el primer día del gobierno de Patricio Erwin y se olvidó el programa. Y se acabó y se fue, y nadie nunca más supo de ese programa. Y en la medida de lo posible, con política de los consensos mediante, se acabó. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo te la pregunto muy derechamente porque hay muchas personas que tienen esa impronta de la duda. Lo entiendo perfectamente. Bueno, hay, en primer lugar, se está trabajando en conjunto con equipos de la candidatura de Daniel Jadue y de los nuestros para tener un documento unificado. Ahí está trabajando Fernando Carmona, está trabajando Javiera Petersen, que estuvieron dentro del equipo de Daniel, y hemos ido avanzando súper bien. Eso ha sido un diálogo muy, muy virtuoso, creo yo, porque la mayoría de las cosas en nuestros programas eran bastante complementarios, y donde hay diferencias tiene que ver, las diferencias, yo diría, son en algunas áreas menores, en algunas discusiones técnicas y algunas discusiones respecto de progresividad, más que de dirección. Y por lo tanto, eso no creo que sea tan difícil de zanjar. Respecto al cumplimiento del programa, el programa es, como lo decía recién, una hoja de ruta, y yo siempre dije en la campaña, en la primaria, que yo estoy muy disponible a discutir las velocidades en función de la realidad a la que nos vamos enfrentando, pero no la dirección. La dirección es la que entrega el programa, que a su vez el programa es la consecuencia de años de lucha. O sea, esto no fue una cuestión que se nos ocurrió armar el día antes de la inscripción en el Cervel para poder presentar una cuestión. Es el conjunto de luchas que se han dado desde diferentes organizaciones sociales y desde el pueblo de Chile. O sea, la demanda por no más FP, yo me acuerdo, no sé, yo conocí a Lucho Mesina repartiendo panfletos, él estaba solo el 2012 repartiendo panfletos en el Paseo de Ahumada cuando nadie pescaba el tema de la FP. ¿Para qué decir el tema de educación, que tiene una larga tradición de los movimientos sociales, lo de los movimientos de los pobladores, el derecho a la vivienda digna? Entonces, ese tipo de cuestiones no son un invento, y por lo tanto hay un compromiso existencial. En otros temas que quizás en el último tiempo han estado relativamente fuera del debate central, porque muchas veces la política pequeña se toma las cuñas y esas cuestiones, pero por ejemplo ayer me junté con familiares de detenidos desaparecidos y con familiares de Lenín Díaz y Horacio Cepeda, de la primera y segunda dirección desaparecida del Partido Comunista en la calle Conferencia, en los casos Conferencia 1 y Conferencia 2. Y ahí, por ejemplo, tenemos un compromiso irrestricto que no se puede, eso no se puede, no, no se puede transar, no se puede negociar. El compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Entonces, insisto, el programa es una hoja de ruta que marca una dirección. Esa dirección no es negociable, lo que uno puede conversar en función de la realidad a la que te vas enfrentando, de factores exógenos y endógenos, son las velocidades con las que avanzamos, cuáles son las mejores rutas para llegar, pero el puerto está claro. Correcto. Y ese puerto, Gabriel, en síntesis, lo podríamos definir como un puerto que se orienta a superar lo que ha sido el neoliberalismo en Chile? Sin lugar a dudas, nuestro programa es un programa de superación del neoliberalismo y la construcción de un Estado social que garantice derechos universales y que haga carne la palabra dignidad, con una perspectiva de género gracias al movimiento feminista, con una perspectiva ecológica que se haga cargo de la crisis climática, con una perspectiva descentralizadora para democratizar y desconcentrar el poder. Entonces, es sin lugar a dudas un programa de superación del neoliberalismo. Sabemos, y esto la historia nos lo ha enseñado largamente, de que el neoliberalismo no se supera como me acuerdo del programa de un candidato de izquierda en algún momento que decía, cuando apenas llegue a la moneda, a los 30 segundos voy a haber cambiado la constitución. No, las cosas no hay que pecar de voluntarismo, pero nuestro programa es un programa de superación del neoliberalismo, sin lugar a dudas. Correcto. Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad y, por supuesto, candidato presidencial de todo el conglomerado, no de un solo partido ni un par de partidos. ¿Son cuántos? Son como 6 o 7, ¿no? ¿Cuántos son los partidos que entran? Está el Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social. Son los partidos constituidos, y además hay varios movimientos. Está UNIR, Fuerza Común, Somos, humanista, hay algunos, ¿no? Humanista. Acción Humanista, porque y hay algunos que estuvieron en Chile Digno que decidieron tomar otro camino, los compañeros del Partido de Igualdad, de Victoria Popular, que entiendo que están apoyando al compañero Cristian Cuevas, que tenemos que ver también si se va a inscribir mañana o no. Correcto, de acuerdo. Gabriel, ¿cómo crees tú que tiene que ser un gobierno? Te lo voy a preguntar porque tiene mucho de ciencia ficción esto, la pregunta que te voy a hacer, pero bueno, qué diablo. Un gobierno que dura 4 años, que obviamente en 4 años no logra instalar totalmente un programa y tiene que pensar en una segunda oportunidad, en un segundo periodo, que este gobierno que tú vas a encabezar, que es la esperanza que todos tenemos, pueda tener la posibilidad de los otros 4 años, para que el programa que tú dices que es la hoja de ruta y con meta concreta, no se pueda terminar de realizar. ¿Tú crees que eso va a ser posible con toda la oposición que la derecha neoliberal se va a cruzar con lo que sea tu gobierno? Va a ser, o sea, es un desafío esencial del proyecto político. Nosotros tenemos que proyectar abrir un nuevo ciclo histórico en Chile. Y que tal como se habla de la época de los gobiernos radicales, como se habla de la época del Parlamento, que hablemos de la época de Apruebo Dignidad, por decirlo de alguna manera, en donde seamos capaces de proyectar diferentes gobiernos de transformación que además tengan expresión no solamente en la moneda, por cierto, en la moneda, pero también en el Parlamento, en los espacios de decisión local, en en las organizaciones sociales, la revitalización del movimiento estudiantil, el fortalecimiento del mundo sindical. Una cosa que a mí me sorprende y sobre la cual he reflexionado harto últimamente es que hace cuánto que no vemos movilizaciones a favor de alguna medida del gobierno. Yo no, en democracia no tengo recuerdo de ninguna movilización de respaldo a un gobierno, porque en la transición se instaló una forma de hacer política que era una suerte como de pretensión de despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, y siempre todo para el pueblo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cambiar esa lógica, a propósito de lo que hablaba de la lógica transaccional que ha habido durante mucho tiempo, y la mejor manera de proyectar un futuro gobierno de Apruebo Dignidad, cuando todavía tenemos que ganar la elección, ojo, no hay que confiarse, la mejor manera de proyectar eso es con una, en el fondo, para que no hayan decepciones, porque gobernar significa priorizar, y priorizar significa decir esto primero, esto segundo y esto después. Y por lo tanto, esas decisiones no las podemos tomar solamente entre cuatro paredes, tienen que ser discusiones abiertas con el pueblo, para que sepan de que nuestro proyecto político es hacerlo, pero que las condiciones materiales, por supuesto, no permiten, y sería un error tratar de pecar de voluntarismo, digamos, y hacer todo de una, porque las cosas no funcionan así nomás. y tenemos que, o sea, no se puede seguir haciendo reformas en contra o bypaseando a quienes van a vivir los efectos de esa reforma. Por ejemplo, en la nueva mayoría, a mí me sorprendió mucho, o sea, no me sorprendió, pero la lucha estudiantil que se había dado por la educación pública gratuita y de calidad, y que sin embargo no haya habido el movimiento estudiantil fue más bien opositor a Bachelet. El colegio de profesores también lo vemos hoy día con la instalación de los servicios locales de educación. Entonces nosotros tenemos que tener un diálogo con el movimiento social que nos permita proyectar el proyecto político más que solo la perspectiva de los cargos. A mí me encantaría que una compañera, no sé, como Camila, Irací, si es que yo tengo la oportunidad de ser presidente, que haya una continuidad con una compañera. Pero eso depende de, por cierto, la unidad social y política que logremos con el pueblo de Chile, no solamente el acuerdo entre partidos. Patricio Palma. Gabriel, sí, a propósito de esto, digamos, ya comenzó una campaña, digamos, que tiende a sensibilizar opinión pública respecto a algunas cuestiones que pueden ser incidentes en la realización del programa. Ese es un asunto que está claro. Y hoy día, por ejemplo, vienen opiniones de dos destacados economistas en el Mercurio que se pronuncian en contra de los programas de apoyo que ha tenido que realizar el gobierno para superar efectos desastrosos de la pandemia. Dice, ¿hasta cuándo seguimos usando nuestras reservas? Ya es hora de terminar con los programas universales porque generan, parece, malas costumbres en los trabajadores, hay que volver a la focalización. Eso lo dicen Vittorio Corvo, un conocido economista, pero también lo dice Rodrigo Valdés, que fue justamente ministro del gobierno de Michelle Bachelet II, como tú lo recordabas. Frente a eso, que no tiene que ver directamente con el programa, pero sí con el estilo, ¿qué podemos responderles? Bueno, nosotros hemos tenido en los últimos días un intercambio con también un ex ministro de la Concertación, con René Cortázar, en donde ha habido un diálogo entre René Cortázar y Nicolás Grau, en el Mercurio, en donde también Cortázar afirma de que nuestro programa es no me acuerdo cuáles las palabras exactas que ocupaba, pero algo así como el incentivo perfecto para que no haya desarrollo en Chile, algo de esas características. Mira, yo a los agoreros, yo estoy muy dispuesto a discutir sobre evidencia, estoy disponible para con evidencia, antecedentes, tener discusiones no de fanáticos, sino de en función del bien común, pero yo veo también que en estos pretendidos economistas moderados hay un fanatismo por no cambiar nada que es bien preocupante, y que se disfraza de técnica, pero al final del día terminan siendo opositores a cualquier cambio o a cualquier transformación sustantiva que implique una transformación en el actual modelo de desarrollo chileno. Entonces, discutamos, debatamos, pero nosotros tenemos una línea clara, que es la superación del neoliberalismo, y en eso, como hablábamos antes, en esa dirección nos vamos a mantener y vamos a tener que tener bien firme el timón, porque vamos a enfrentar tormentas de muchos lados, ojalá que no tengamos motines dentro del mismo barco, pero no me cabe ninguna duda de que van a haber muchas dificultades. Entonces, con esos economistas que cada vez que se intenta hacer una reforma que beneficie sustantivamente al pueblo, aseguran que se vienen las siete plagas y se va a acabar el mundo, la verdad es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Lo hicieron en la reforma tributaria de Elwin del 91, lo hicieron en las reformas constitucionales del 2005, ¿para qué decir después de octubre? De octubre del 2019, lo hicieron en el programa de la nueva mayoría con la tímida reforma tributaria que se proponía en ese momento. Rodrigo Valdés fue más bien un opositor de Bachelet dentro del gobierno. Entonces, la verdad, bueno, que tiene su premio ahora, está en un directorio de empresa, ¿no? Ah, sí, no tenía idea. Sí. No sé dónde está. Pero la verdad que yo, insisto, estoy dispuesto a debatir con quienes piensan diferentes, pero no, que yo los invito a salir de las trincheras en las que se han instalado cómodamente durante los últimos años, y que tengamos un debate en función del bien común y no desde el miedo, que es lo que pareciera movilizar muchas veces a ese sector. En Red Emisoras Nuevo Mundo estamos conversando por todas las plataformas, entre paréntesis, ¿eh? Estamos no solamente por el aire, sino que estamos también en el internet, en plataformas que Radio Nuevo Mundo tiene. Está la transmisión del Facebook Live, que es con imágenes, por si acaso. Ya nos van a comenzar a escribir nuestros auditores seguramente. Gabriel, hay un tema que es sumamente importante y que ha estado indudablemente en todas las conversaciones y discusiones e incluso en las plataformas que está instalando a Prueba Dignidad, que es la situación de la Araucanía, la situación en este instante que se vive y que se intenta confundir entre narcoterrorismo y luchas por el territorio, por las tierras. ¿Cómo se enfrentará, cómo se puede enfrentar? Hoy día está militarizada la Araucanía y sin embargo todos los días que hay ataques, que hay muertos, que hay incendios, que hay tomas de carretera, y con una Araucanía absolutamente bloqueada por fuerzas especiales de todo tipo, incluso en algún momento hasta fuerzas militares quisieron poner ahí, ¿no? ¿Cómo lo enfrentaría eso tu gobierno, Gabriel? Mira, nosotros creo que hay que tener conciencia de que acá hay un conflicto que no es el conflicto mapuche, como se ha denominado por la historiografía tradicional o por los comentaristas tradicionales. Hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, que además tiene otros actores, como hemos visto que ha avanzado el narco en el último tiempo, las forestales, la policía, y que por lo tanto es tremendamente complejo. Yo tengo mucha esperanza en el diálogo que se ha iniciado y que va a dirigir y facilitar el Centro Nansen para la Paz, que es un centro noruego que dirige Alfredo Zamudio, que va a estar tratando de generar las condiciones para que haya un diálogo fructífero. Pero nosotros también tenemos claro algunas cosas. Uno, desmilitarización del Walmap. Dos, reconocimiento, bueno, esto es un debate que se está dando en la constitución, se va a dar en la constituyente y yo creo que va bien encaminado. Reconocimiento de la plurinacionalidad del país que habitamos y que eso se exprese en territorio y autonomía para los pueblos originarios. Y eso implica una discusión importante con las forestales. Las forestales, Milinco y Arauco, de los señores Mate y Angelini, tienen cerca de 1 millón de hectáreas en la Araucanía y la provincia de Arauco, de la octava región, más que todos los títulos de merced que se entregaron a las comunidades mapuches, que además los dividieron. El problema de mapuche no solamente de propiedad sobre la tierra, es de el ejercicio de autonomía respecto de un territorio. Y lo que se ha hecho con las compras de tierras por parte de la CONADI es comprar pequeños predios y, en el fondo, separar al pueblo. Y con eso mata su identidad. Entonces nosotros tenemos que tener una política totalmente distinta, en donde también, por cierto, hayan políticas sociales para la Araucanía y un reconocimiento de que es otra cultura. Hay quienes creen, esto es difícil debatirlo, pero hay quienes creen que los pueblos originarios, más allá de, no solamente los mapuches, que los pueblos originarios solo pueden ser premodernos, y desde la chilenidad muchas veces se entiende a los tahuescar, a los diaguitas, a los changos, como solo existen en la medida, desde una óptica muy paternalista y con visión premoderna, y todos los pueblos tienen el derecho a evolucionar como mejor. Entonces, pero para eso se requiere tener autonomía, y eso es lo que es autonomía y cultura, y eso es lo que el Estado chileno le ha negado permanentemente a los pueblos originarios. El que hoy día se esté recuperando el Mapudungún, por ejemplo, que la presidenta de la Convención Constitucional sea Elisa Loncón, que a un sector de la derecha le irrite tanto que una persona como la Machi Francisca Linconao esté en la convención, la verdad yo creo que habla de que estamos avanzando. Perfecto. Patricio, Sí, mira, surgen muchas preguntas para Gabriel Boric, por cierto. Sí, hemos estado un rato largo. Sí, pero no puedo dejar de preguntarle lo que va a ocurrir con su presidencia cuando la convención entregue sus resultados y empecemos a vivir lo que va a ser tal vez el inicio de un país marcado por una nueva constitución, por nuevas normas, nuevas reglas. ¿Cómo visualizas tú, Gabriel Boric, el desarrollo actual y lo que se puede prever respecto a lo que está trabajando la convención constituyente? Bueno, lo primero es que nosotros vamos a hacer un gobierno que apoye y esté al alero de la convención constitucional, a diferencia de este, que más bien ha sido un obstáculo. Y por lo tanto, yo me voy a encargar de darle garantía a la convención de que van a poder cumplir todas los requisitos que necesiten para poder terminar de buena manera la labor que se les ha encomendado. Además de esto, nosotros vamos a hacer un gobierno, si es que el pueblo de Chile así lo quiere, que haga o empuje lo que se decida en la convención constitucional y se haga parte de esa transformación institucional en Chile y no que la resista. Ahí va a haber una discusión que no es fácil y que tiene que darse con la autonomía de la convención constitucional, me imagino, respecto a sus artículos transitorios, de cómo avanzamos de un régimen a otro, porque seguramente vamos a tener cambios en régimen político, vamos a tener cambios en la organización del Estado, va a haber que cambiar muchas leyes, todas las leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo, del Congreso de la República. ¿Qué pasa si decidimos que vamos a tener un Congreso unicameral? O sea, todo eso, quizás, esto es un debate que tenga que estar abierto, sea necesario acortar los mandatos, por ejemplo, del Senado. O va a haber que tener una discusión respecto de cuándo son las siguientes elecciones, una vez entregado, una vez ratificada la nueva constitución por el pueblo de Chile. Entonces son debates que a los cuales yo no voy a dar con gusto, porque somos conscientes de que estamos siendo parte de un cambio histórico del cual no hay que buscar protagonismos personales, sino colectivos. Y el gobierno de apruebo de dignidad, a lo que aspira, a lo que va a aspirar, es a poder concretar esas transformaciones. Y no, como te decía antes, resistirse a ello. Gabriel Boric, esta ha sido una conversación muy importante, muy interesante. Creo que vamos a tener que tener otra oportunidad para conversar ya cuando esté la campaña en medio, con todo lo álgido que va a ser. Pero si quieres una reflexión final para nuestros auditores, para que te quedes ya liberado de esta entrevista larga que hemos tenido. Primero, muchísimas gracias, Julio y Patricio, por el espacio. Es un honor poder ser parte de esta transmisión. Un saludo y un abrazo a las y los auditores a lo largo de todo Chile de la Radio Nuevo Mundo. Me voy con un mensaje de esperanza y de llamado a la acción. Quiero llamar a todos que nos están escuchando y que se sientan parte del proyecto político de Apruebo Dignidad a sumarse a los comandos comunales, regionales, distritales, a apoyar en esta campaña difícil que vamos a tener para enfrentar unidos y unidas a la derecha, en donde necesitamos también de que se desplieguen para poder ganar en los consejos regionales, en las diputaciones, para que tengamos un parlamento que sea proclive también a los cambios, que sea proclive a las transformaciones, que esto no se trata solamente de mí, sino de, insisto, un proyecto político. Y a todos los compañeros y compañeras que escuchan Nuevo Mundo, mi respeto a, bueno, por cierto, a los compañeros y compañeras del PC, un reconocimiento a su historia y al futuro, que es un futuro que hoy día yo espero sigamos compartiendo por largo tiempo, y que las diferencias tácticas que hemos tenido en el pasado no nos impidan ver los tremendos puntos en común que tenemos y en los desafíos históricos que tenemos ante para poder cambiar este modelo de desarrollo en Chile y otorgar dignidad al pueblo de Chile. Un abrazo grande, muchas gracias por estar acá y encantado de volver en una próxima ocasión a Radio Nuevo Mundo. Gracias, Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Hasta la próxima. Chao, compañeros. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Sí. Bueno, una conversación interesante, importante. Creo que a nuestros auditores le ha venido bien. Ya tendremos las reacciones en nuestras redes sociales, y por supuesto queremos agradecer que nos haya contestado con toda claridad y franqueza Gabriel Boric, candidato presidencial de la coalición Apruebo Dignidad. ¿Y a ti qué te parece, Patricio? Mira, me parece que quedan muchos temas pendientes para conversar con Gabriel Boric. Espero poder hacerlos, que los podamos hacer y conjugar el calor de la campaña, porque van surgiendo todos los días preguntas, dilemas, decisiones. Él mismo nos decía, bueno, este es un proyecto político y por lo tanto tiene que estar siempre sujeto a lo que la política va determinando. Entonces hay acciones y reacciones. Creo que ha sido muy interesante la conversación. Ayuda a disipar inquietudes que puedan tener algunos, muestra un camino muy claro, muestra una voluntad de hacer unidades, fuerzas políticas que conduzcan este proceso, pero sin ponerse por encima de los que constituyen la verdadera razón de ser de la política, que es el pueblo mismo que está movilizado. Creo que ha sido una excelente conversación desde este punto de vista. Muy bien. ¿Qué te parece, Patricio, que hagamos un pequeño alto en este de domingo a domingo sin restricción, domingo 22 de agosto del año 2021? Hacemos un rato y regresamos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De domingo a domingo, sin restricción. ¿Cuánto conoces de la literatura iberoamericana? ¿Sabes a qué poeta corresponde el siguiente verso? Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta marcharse. Claro que sí, una parte de La poesía es un arma cargada de futuro, del poeta español Gabriel Celaya. Radio Nuevo Mundo, al servicio de la educación, la cultura y la identidad de nuestros pueblos. Yo escucho Radio Nuevo Mundo cuando quiero informarme sobre el acontecer en América Latina. Desde Holanda, conecto www.radionuevomundo.cl. Ik luister graag naar Radio Nuevo Mundo wanneer ik geïnformeerd wil worden over de situatie in Latijns-Amerika. Vanuit Nederland is dat www.radionuevomundo.cl. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De domingo a domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De domingo a domingo sin restricción, y parece ser que tuvimos un problema en la planta, o no, en la planta, en los estudios, con un corte de luz y también una suerte de ciberataque a las conexiones de internet de la radio. Esperemos que no sea aquellos que no les gusta que las opiniones se entreguen por la vía de nuestra emisora. Así que esperemos que también todo se resuelva sin mayores problemas. Estamos a la espera de la conexión del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que cada domingo a esta hora ya está conectado, pero hoy día parece ser que no lo ha hecho, ya lo tenemos claro. Esperemos que pronto se pueda conectar. No sé si tenemos alguna otra Patricio Palma, mientras se conecta el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, ¿qué reflexiones te traen con esta conversación con Gabriel Boric, que fue una conversación bastante extensa, tranquila y por supuesto esperanzadora en torno a lo que se viene encima a quienes piensan que Apruebo Dignidad debe encabezar el próximo gobierno? Mira, yo pienso que más allá de las cuestiones, si tú quieres, obvias que había que plantear hoy día, la perspectiva, el carácter de su programa y su gobierno, los elementos principales de su política y de su programa, hay una cualidad que intentó mostrar aquí Gabriel Boric en este programa, que es la de ser una persona que pretende mantener con firmeza el timón de una coalición de gobierno en la cual abriga muchas esperanzas. Ha hecho claramente un esfuerzo él por superar diferencias tácticas que pudieron haber ocurrido o que todavía continúan ocurriendo entre las fuerzas del conglomerado, y aspira a colocarse como una persona que permita, que facilite que esas divergencias tácticas que se pueden presentar en un u otro momento entre fuerzas distintas se conjuguen en un avance conjunto para cumplir lo que este programa se plantea. Creo que eso, él hizo un esfuerzo grande por dejarlo en claro, y yo espero que lo haya conseguido realmente, y que nuestras auditorias y auditores hayan visto una persona que se propone encabezar una coalición, pero en conjunto con ella, y además en conjunto de ella con el pueblo de Chile. Creo que esa fórmula de un pueblo movilizado con una fuerte coalición que no tiene problemas fundamentales y con una clara dirección y conducción por parte de él y su equipo, abre esperanzas reales para nuestro país. Y eso él creo que lo pensó cuando se propuso conversar con Radio Nuevo Mundo. Entregó un mensaje absolutamente claro, que tendrá que ser profundizado tal vez en otras discusiones o conversaciones con él. ¿Cuántos puntos del PIB va a ser su reforma tributaria? ¿Cómo piensa tratar el tema del royalty? En fin, hay un montón de problemas importantísimos sobre los cuales seguramente nuestros auditores y auditores quieren una respuesta. Pero antes de eso, yo creo que era indispensable reafirmar que se está produciendo una efectiva unidad de las fuerzas populares en Chile que aspiran a superar el neoliberalismo. Y esa idea a mí me parece que quedó perfectamente clara. Yo por lo menos me declaro muy conforme con esa declaración. Estamos a la espera de la conexión del diputado Guillermo Tellier para conversar con él sobre cuáles son los pasos que está dando el Partido Comunista respecto ya al límite final de la inscripción de listas. Tengo entendido que a las 12:45 se inscribe el pacto para candidaturas de CORES, que es un pacto independiente de Apruebo Dignidad. Mira, yo puedo imaginarme que en este momento los dirigentes políticos que tienen que firmar finalmente esas inscripciones deben estar echando humito, ¿no? Como es lo habitual en Chile. Se tiene un plazo largo, largo para llegar a un acuerdo, pero los acuerdos siempre se firman a última hora. De tal manera que, bueno, esto era perfectamente esperable, ¿no? Que tuviésemos alguna espera en esta conexión con Guillermo Tellier.